Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y la AM690. Saludamos allí en la 690 al compañero Martín Valenzuela y aquí en la Retaguardia al compañero operando Gregorio Domínguez. Está reemplazando a otro Domínguez, que no casualmente es su hermano por el apellido, aunque es un apellido conocido, a Braulio, que está disfrutando de unas buenas vacaciones, como también está disfrutando unas buenas vacaciones nuestra co-keeper, la compañera Ernestina Arias, que está por allí, creo, por Bolivia, por Perú, disfrutando de unas semanitas de vacaciones. Tienen mucha suerte de poder hacerlo. Y me parece muy bien, porque en realidad, si se hubieran quedado aquí en Buenos Aires, además del calor, los 37, 38 grados de temperatura, la humedad, la lluvia que parece que va a refrescar, que hay un poquito de viento, que se levanta tormenta, que vienen los rayos, que vienen las centellas, y sigue el calor. Sigue el calor otra vez y siguen los cortes de energía eléctrica. Siguen, sí. Desde el 12 de diciembre que siguen los cortes de energía eléctrica y barrios de la ciudad de Buenos Aires. No es que seamos monotemáticos, quiero decir, en nuestro programa, pero queremos hacer un seguimiento de esto, porque evidentemente no le encontramos la punta del ovillo a la solución del problema. Pero en realidad no lo tenemos que encontrar en este programa o desde los medios de comunicación, lo tiene que encontrar desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la ciudad, en todo lo que significa la logística, en cuanto a los problemas que se ocasionan cuando barrios enteros se quedan sin luz, se quedan sin energía eléctrica para poder llevar agua a los tanques en los edificios, donde no les proveen de agua potable ni en bidones, y si se los proveen, se los proveen en agua natural o caliente con 37 grados de temperatura, como comentábamos la vez pasada. Y bueno, vamos a hacer algo que nosotros ya venimos comentando y venimos charlando en estas últimas semanas. Vamos a hablar con alguien que nos puede dar una mano, ayudar, orientar o comentarnos qué se está haciendo como vecino, como ciudadano de la ciudad afectado, y en realidad no afectado también, porque es una cuestión de solidaridad, respecto a este tema. Así que vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y entonces seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y sí, como habíamos comentado al inicio del programa, ahora para charlar de este tema estamos comunicados con Martín Iomis. Él es comunero de la Comuna 6 de Caballito. Buenas tardes, Martín. Luis Sangio te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, Martín. Sabemos que, bueno, el barrio de Caballito, las zonas aledañas, Villa Crespo, Paternal, Flores, Floresta, vienen siendo afectados por este tema de cortes de energía eléctrica, fundamentalmente por la empresa Edesur, digamos desde el 12 de diciembre, y hay algunos barrios que todavía siguen sin ese suministro de energía. Que ustedes, además, vos pertenecés además a lo que es el encuentro por el Corredor Verde del Oeste. Sí, ¿Qué están haciendo respecto a este tema? Bueno, en principio desde el Corredor Verde del Oeste se está peleando desde hace un tiempo, que se ha logrado armar una gran confluencia junto con los comuneros, las distintas comunas y las organizaciones sobre el tema puntualmente. de la construcción indiscriminada, la entrega de espacios verdes y cómo repercute esto en nuestra vida cotidiana, nuestra calidad de vida. Uh-huh. Obviamente una de las consecuencias más importantes de la construcción indiscriminada que se da en el barrio y en otro barrio de la ciudad es, por un lado, las inundaciones y los cortes de luz y la falta de servicio. Uh-huh. Puntualmente con el tema de la luz, obviamente está íntimamente relacionado, porque continuamente hay protestas en el barrio porque los cortes de luz son continuos, en especial en los lugares donde nosotros advertíamos o advertían los vecinos, que hace 20 años que están con el tema, de que si se hacía tal construcción o tal proyecto inmobiliario se iba a ver afectada la calidad de vida de la gente que está en el barrio. En el barrio hay lugares que están hace 3 años que están sin luz. Obviamente la ola de calor lo dificultó, pero nosotros entendemos que lo que falta acá es falta de inversión por parte del Estado, falta de control de las empresas, que son mixtas, pero que en su gran mayoría tienen capital de capital privado, como es el caso de Sur, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que un poco resignado también, porque también como vecino del barrio, además de bueno tener la suerte de estar en la comuna, como vecino del barrio también sufrimos los cortes de forma cotidiana, y en el último mes la verdad ha sido terrible. Hoy por hoy hay 7 puntos en el barrio Caballito que tienen corte de luz. Sigue siendo grave la situación porque la destrucción fue tan grande, la distribución de las redes, en los cables que se encargan de distribuir, en los transformadores que estaban colapsados según la cantidad de usuarios, que para las mismas compañías es muy difícil reparar el daño que se ha generado con el consumo masivo que hubo de luz y con la falta de inversión que había en esas instalaciones. Claro, vos hiciste mención a un tema que es lo que fue la explosión demográfica desde el punto de vista de construcción edilicia. No sé específicamente por allí, por Caballito, pero sí conozco por la zona de Villa Crespo, donde muchos de los edificios que se han construido en estos últimos 3 años solo tienen los artefactos, funcionan energía eléctrica, no hay gas. Tal cual. Sí, sí, mira, se combinan 3 cuestiones. Una es la matriz energética del país, con qué recursos o qué energía se utilizan para abastecer, que esto empieza desde el problema del uso del petróleo de forma desmedida para hacer todo el transporte de producción nacional, cuando en realidad antiguamente en la Argentina existía una red ferroviaria que contenía todo ese sistema y obviamente utilizaba muchísima menos energía eléctrica. Pero también existe otro problema a otro nivel, que es la distribución del servicio, que es hoy por hoy la causa fundamental de que haya de los cortes de luz, porque más allá de que se ha consumido más, existe esta cuestión de que no existe distribución de energía. En la Argentina hay corporaciones como la Barrigol que consumen la misma energía que toda la provincia de Catamarca, y en la ciudad de Buenos Aires existen grupos empresarios como el de Nicolás Caputo o el de IRSA que construyen de forma indiscriminada, y justamente en el mismo barrio de Caballito, en el mismo punto donde se hizo una presentación conjunta con 200 vecinos la semana pasada, hay 3 proyectos inmobiliarios, por ejemplo, uno que es el nuevo shopping de Caballito. Otro es un proyecto de la ANSES para construir viviendas de lujo, no viviendas sociales, está fuera del Procrear, y un proyecto del mismo Nicolás Caputo, que es empresario de la distribuidora de energía, amigo de Mauricio Macri, pero también uno de los que pretende construir una mega torre de más de 100 pisos al lado de otra torre que también él construyó, que tiene más de 33 pisos de altura y que hoy por hoy generó todo este daño, obviamente este colapso en la distribución de servicios, y justamente esta torre, como muy bien decías, son todas a energía eléctrica, por lo tanto no tenés estufas, no tenés hornos, se hace todo de forma eléctrica, desde el termotanque hasta la calefacción, hasta la... Sí, las hornallas. Las hornallas, todo, todo. Y la verdad que obviamente, más allá de qué tipo de energía se usa, hay que avanzar en energías alternativas, en buscar otra forma de que se utilicen otras energías que son más limpias, y que además que podrían resolver este problema, pero acá hay una matriz energética que del gobierno nacional se le beneficia a las corporaciones con estos casos extremos como el de la Barrigol, que te decía recién, consumía casi la energía de Catamarca, con la falta de control de las empresas y la distribución de servicios, y obviamente el tercer problema, que es la planificación urbana. Para eso creemos que están las comunas, que tiene que haber un proyecto de planeamiento urbano integral, que no se puede hacer que en el barrio de Caballito sea una necesidad poblacional de 32.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en el resto de la Argentina hay una densidad de 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay que avanzar en un proyecto de que priorice la calidad de vida en la especulación inmobiliaria, y para eso es un problema muy grave, porque los vecinos estamos solos, hay muy pocas funcionarios del Estado que están con otra visión. En general, las instituciones del Estado, todas, desde el ANSES, como te decía recién, hasta el Ministerio de Planificación, el ENRE, el RO, las direcciones de gobierno de la ciudad, como la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que funcionan con la misma lógica, sean de Macri, sean de Kirchner, o sean de o de Lunen, como pasa en Capital, que muchos diputados ya comulgan con estas ideas que no tienen nada que ver con un proyecto de ciudad distinta. Seguro. Ahora, respecto a este tema, por lo que a mí me ha llegado información, mañana, miércoles, a las 18, van a hacer una asamblea allí en el CID Campeador, en Caballito, para ver entre los vecinos qué respuesta darle a todo este tema. Ahora, sí. Pregúntame. No. Comentame cómo es lo de la asamblea y después quería hacerte una pregunta más. No, como bien decía, se hace la asamblea ahí, la idea es hacer una presentación colectiva, como se hizo en la otra zona, que es la zona de la cancha de ferro, donde está este predio, que es las playas ferroviarias, donde hay un montón de proyectos inmobiliarios. La idea es hacer exactamente lo mismo en esa zona, que es una zona que es la que está por la avenida San Martín, Gaona, Ángel Gallardo, donde está el monumento al Campeador, que realmente nosotros hoy estuvimos hablando con la gente, sigue sin luz toda la avenida San Martín, pero los cortes son intermitentes, y la idea es hacer avanzar en alguna, canalizando un reclamo de forma colectiva, porque entendemos que nos ha ido bien en la presentación anterior, y creemos que puede ser una forma de que haya una solución de fondo, y si no es esta, bueno, buscaremos otra, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque la situación es muy grave y no tiene perspectiva de una solución inmediata en el corto plazo. Seguro. Martín Iomis es el comunero de la Comuna 6 de Caballito con quien estamos hablando. Yo te hago una consulta. A más de 40 días, porque el primer corte grande fue el 12 de diciembre, luego de muchas protestas, muchos cortes de calles, de los vecinos indignados, tratando de buscarle alguna respuesta o de parte de Desur y del gobierno. Yo participé en una conferencia de prensa donde algunos legisladores, en los primeros días de enero, allí plantearon una serie de proyectos de ley, pidieron una reunión extraordinaria de la legislatura de la ciudad, donde la mayoría miraron para otro lado, solamente estaba Marcelo Ramal, estaba Gustavo Vera, Alejandro Bodar, González Gas, 4 o 5 legisladores. Y Pablo Vergel, sí. Pablo Vergel. Se fue el día anterior a una convocatoria que se hizo al Obelisco. Ahora, mi pregunta es, y en tu opinión, ¿qué pasa con nosotros afectados que estamos dormidos, estamos amilanados, estamos resignados? Porque si hay, no sé, 100.000, 50.000 afectados. El 10% son 5.000 personas que pueden moverse. Y 5.000 es un número, pero no llegamos ni a 500. Sí, es llamativo también porque la gente corta de forma masiva la calle y no se moviliza a la Plaza de Mayo, al gobierno de la ciudad, no sé. Al ENRE. Al ENRE, sí. Al sur, también llama la atención. La verdad que uno no le encuentro la respuesta. Yo creo que también hay mucha resignación, pero el costo político de lo que está pasando es muy grande. Nadie le cree a Devido, si bien uno parece que fuese funcionario del gobierno nacional diciendo que el problema es la construcción de torres, que es el discurso oficial donde Devido justifica su mal desempeño. La realidad es que existe una resignación muy grande y no hay una política por parte de las personas que se involucran de querer participar y organizarse para resolver definitivamente el problema, porque acá el problema de fondo es que, como hay un documento que se armó en conjunto con un montón de organizaciones, es que las privatizadas se les acabó la energía después de 70.000 millones de pesos de inversión, después de haber pasado todo lo que pasaron, que fue una de las primeras empresas que privatizó Carlos Menem allá por el año 91 con la distribuidora de servicios. desde ahí hasta ahora no existió realmente una política para enfrentar el consumo o la demanda energética que iba a haber, y la verdad es que no hay más legitimidad para que estas empresas sigan funcionando. Deberían revocar las concesiones. Es muy complicado porque hay gente que hasta que incluso opina que estaría mal que esté en manos del Estado, opina que si está en manos del Estado estaría en manos de la Cámpora, por ejemplo, gente que es antiquinerista, y la realidad es que tiene que estar en manos del Estado, porque más allá de los gobiernos, los gobiernos pueden cambiar y el Estado sigue perteneciendo a todos, y me parece que es la única herramienta que hay para que poder realmente cambiar la lógica de la energía, porque acá lo que está pasando es que se está pensando como un bien de consumo y no como una necesidad. Sí. No solo para desarrollar la matriz económica y productiva del país, sino también para poder tener una calidad de vida. Se está pidiendo simplemente que haya luz, y obviamente no hay ninguna perspectiva de que esto se resuelva pronto, porque está a merced de las temperaturas. En el barrio, para ponerte un ejemplo, en la zona una de las zonas afectadas, que es la que rodea la cancha de Ferro, los vecinos te decían, menos de 10 grados no tenemos luz, más de 25 grados no tenemos luz. No estamos hablando de 32 grados, 33 grados, una térmica de 42 grados. Estamos hablando de que hay problemas de la distribución de servicios hace mucho tiempo, y que el ENRE no hizo lo que tenía que hacer, y en las empresas no se hace nada, porque es un gobierno que, si bien se jacta de enfrentar a las corporaciones, tiene una complicidad muy grande con las grandes corporaciones. Y la verdad es que no hemos sabido cómo canalizar este reclamo, pero a diferencia de otros momentos en la política argentina, lo que sí veo como un positivo es que la gente entiende que hay que protestar, que hay que salir a la calle, por más que los cortes no sean masivos, hubo en toda la ciudad. Entonces eso me parece una buena señal, y que bueno, esperemos que el próximo paso, porque creo que al principio la gente entendió que esto era por un par de días, cuando está viendo que el problema es el problema, creo que el próximo paso es avanzar en la organización y obviamente pedir que esta empresa se estatice y que haya participación de los trabajadores y de los usuarios. Totalmente. Y por último, Martín, una duda que me queda. Después de 15 días, recién, por ejemplo, en Buenos Aires, bajó de Villa La Angostura, que estaba veraneando Mauricio Macri, jefe de gobierno, y con toda una gran pompa hizo una conferencia de prensa diciendo que creaba un comité de emergencia. Vos, como comunero, ¿sabés dónde funciona ese comité de emergencia y dónde hay que ir a reclamar? Es un merso total. Yo estaba en la comuna, con la comuna cerrada, mirando la televisión la conferencia de Mauricio Macri con toda la gente del PRO, ¿no? Estábamos ahí compartiendo. Y Mauricio Macri hablaba de lo que está haciendo la comuna, y yo estaba dentro de la comuna y la comuna estaba cerrada. Y la verdad es que improvisa, ¿no? Vergel con Ramá y los demás legisladores pedía la sesión extraordinaria de la legislatura para tratar un plan de emergencia. Claro. Y él no pudo juntar a sus legisladores, que también están todos vacacionando, como él, que encima hizo el anuncio, se volvió a Villa La Angostura. Y se volvió a venir. Evidentemente es que hacía mucho calor acá y quería un clima un poco más fresco, porque la solución de él es irse de viaje cuando hace mucho calor, y además pedirle a la gente que compre generadores, como si fuese la solución al problema de la distribución de energía. Y crearle un problema a los... emergencia, nunca plan de emergencia, y siempre salta cuando pasa una tragedia, o cuando pasa algo grave, o cuando pasa una emergencia. Es más, se avanza en el desmantelamiento de todo lo que es el sistema de emergencia, como se está haciendo ahora con el SAME, que se pretende echar a 1.500 personas para reducir el servicio. Y bueno, todas esas políticas de achicamiento del Estado, de reducción o de más pago de los profesionales, estalla en algún momento. Como estalla ahora con la energía, donde ni siquiera las cuadrillas están capacitadas, porque toda la gente que está capacitada, que trabajó durante muchísimos años, fueron echadas de las empresas y se toma empresas tercerizadas, donde obviamente el Estado perdió, que es lo más grave de todo, la capacidad de poder desarrollarla, y eso va a llevar un montón de años, porque ese conocimiento de los trabajadores o esas políticas de Estado que se tienen que desarrollar llevan años. Y bueno, acá la verdad es que esto es todo para los medios, para la gilada, y nos pasaba eso, ver el anuncio de Macri hablando de las comunas, el rol de las comunas y cómo estaban trabajando, y estábamos cerrados. Ajá. Bien, Martín, mañana entonces reiteramos a las 18 horas allí en el Sí Campeador, donde se junta Avenida San Martín, Gaona y Honorio Pueyrredón. Está la convocatoria, esperemos que los vecinos acudan y se les busque, no digo que el vecino va a buscar una solución, sino sí organizarse para exigir una solución que sea no a largo plazo, sino a los problemas que están teniendo en estos momentos y que estamos teniendo en los barrios de nuestra ciudad. Te agradezco la comunicación y bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque veo que ustedes están trabajando y es interesante por todo lo que hace falta en esta ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, buenas tardes. Cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se al tiempo. Bien, y estábamos escuchando a Julia Senko, qué voz que tiene, y el tema era Todos los días un poco. Bien, y queremos recordar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, lo que se está llevando adelante como apoyo y además exigencia y reclamo a los trabajadores petroleros de Las Heras de la provincia de Santa Cruz que fueron condenados a prisión, aunque como la sentencia no está firme, no están todavía presos, pero sí el día 5, el día 6 se va a hacer la presentación allí en Caleta Olivia por la apelación a estas sentencias. Y desde aquí, desde Buenos Aires y desde otros lugares del país, se están organizando comisiones de apoyo. Por ejemplo, el Comité de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, el pasado domingo, reunió a más de 400 personas en Temperley, y allí se vendieron más de 600 entradas, hubo buffet, se recaudó dinero para los compañeros que están en esta situación. Allí se está pidiendo por la libertad de los presos por luchar. Esta campaña sigue y mañana miércoles va a haber una reunión del Comité de Apoyo que va a organizar también una agenda donde va a estar para el compañero Ramón Cortés, uno de los condenados que viene a Buenos Aires el 25 de enero. Va a haber una serie de actividades donde va a participar para difundir este problema que están teniendo y que tenemos todos aquellos que defendemos las libertades democráticas y el derecho a luchar. Queremos decir que el día 4 se va a hacer una conferencia de prensa. Seguramente va a ser en las instalaciones del Congreso de la Nación. Allí, varias personalidades y representantes de derechos humanos y organizaciones sindicales están adhiriendo y van a hacerse presentes en la conferencia de prensa. Hay varias actividades a realizar. Una de ellas, como dije, mañana miércoles a las 18 va a haber una reunión en la CTA Capital donde se va a organizar justamente todas estas actividades. El viernes 24 hay una reunión del Comité Sur a las 18 en la sede de ATE Sur, Asociación de Trabajadores del Estado, ahí en Boedo 120, Loma de Zamora. El sábado 25 de enero se hace la jornada por Luciano Arruga a partir de las 14 horas en Lomas del Mirador. Ya vamos a informar sobre lo de Luciano Arruga, pero esto tiene que ver con que ese 25 de enero va a estar participando en la jornada Ramón Cortés, y donde justamente va a dar a conocer su problemática aquí en Buenos Aires, porque esto está bastante acallado por los medios masivos de comunicación. También el domingo 26 el Comité de Apoyo de Zona Norte va a realizar una jornada de difusión en la estación de Tigre a partir de las 14 horas. El viernes 31 se va a hacer una actividad en Rosario. El sábado 1 de febrero a las 18 horas, posiblemente en el anfiteatro de ATE Nación, va a haber una reunión justamente con Ramón Cortés, donde se va a convocar a delegados, juntas internas y demás, para darle el último empuje a lo que va a ser la marcha del miércoles 5 de febrero a las 17 horas desde el Obelisco y la Plaza de Mayo, donde posteriormente es muy probable que concluya todas estas actividades con un festival artístico donde varias bandas, varios conjuntos van a dar el apoyo a estos trabajadores injustamente condenados, donde está probado y donde el propio fiscal de la causa ha justificado, entre comillas, obvio, ha justificado a premios ilegales para que estos compañeros se declararan culpables. Así que queríamos dar a conocer esto. No nos olvidemos, hay cuatro compañeros condenados, sentenciados a prisión perpetua por solamente reclamar por sus derechos, como fue pedir, entre otras cosas, la derogación del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores petroleros en Las Heras, Santa Cruz. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Por supuesto, me olvidé de decirles que si quieren dejar algún mensajito lo pueden hacer al 3533-1744. Repito, 3533-1744. Y si quieren escuchar nuevamente el programa, o se perdieron algo, o hoy no tuvieron tiempo, lo pueden hacer por www.laretaguardia.com.ar los miércoles a las 18 horas, sábados a las 18 y los domingos a las 0 horas. Por Radio Voces de La Rioja, los miércoles a las 19 horas. Por El Aprendiz Medios, la radio del Centro de Formación Profesional número 24 del barrio de Flores en esta capital, los miércoles a las 15 y los viernes de 10 a las 10 y a las 19 horas. Y por la red, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. Y para hacer un poquitito de paréntesis, pero de información también, les quiero comentar que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se está desarrollando el verano en la ciudad. Hay una serie de actividades interesantes, infantiles, teatro, autocine, y podemos decir, por ejemplo, que del 23 de enero, el próximo jueves, hasta el 6 de febrero en el anfiteatro del Parque Centenario, en Avenida Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal, tienen Buenos Aires Tango. Va a haber un espectáculo de Mora Godoy que fusiona tango y milonga con candombe, música electrónica y salsa. Allí va a estar Mora Godoy, Marcos Ayala, con bailarines, orquestas en vivo e invitados sorpresa. Para los más chiquitos, los sábados y domingos, a partir del 25 de enero, en el anfiteatro de Mataderos, en Lisandro de la Torre y Avenida Directorio. Ahí pueden ver el 25, Cazurros y Mundo Arlequín, Compañía El Juglar. Y el domingo 26, Papando Moscas. Así que hay bastantes actividades. También el 25 y el 26 de enero, un tal Julio, La Palabra en la Música, allí en el anfiteatro del Parque Centenario, en Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal. El sábado 25 y el domingo 26, también en la Usina del Arte, Cafarena 1, allí en la esquina de Avenida Pedro de Mendoza. Los textos son de Julio Cortázar, hay relatos de Salvador Kovadlov, la música original es de César Lerner y Marcelo Mogileski. Es una innovadora y cautivante propuesta en la que, como en tiempos del mítico Orfeo, música y poesía recuperan su fraternal unidad. Allí los artistas transmiten, mediante las inflexiones de la voz y la interpretación musical, el alto voltaje emocional de la palabra de uno de los grandes escritores del siglo XX. Sobre el rosedal es el gris del cemento que arrulla a un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de Ñuzi Central. Rosario es de mercurio en la avenida. Palmeras en el bulevar y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta. estrella en un suelo industrial. Rosario. estábamos escuchando el tema de Rosario, ¿eh? Este tema que en realidad, si bien lo ha cantado alguna vez Fito Páez, pero este es un tema de Lalo de los Santos, ¿no? Lalo de los Santos fue un creador, un tipo guitarrista, bajista, fue cantautor, un tipo sensacional, laburó, y este tema fue el que lo, un poco el que lo catapultó, ¿no? A lo que es la consideración de artística a nivel nacional. Y Lalo de los Santos falleció de cáncer el 25 de marzo del 2001, unos días después de haber terminado de dar su concierto con sus amigos Jorge van der Mole, Adrián Abonicio y Rubén Goldín, justamente en el barrio La Florida, allí en Rosario. Él, nada, estaba, estudió de chico guitarra, fue creciendo al lado de grupos como Los Gatos, Almendra, Manal, los tangos que escuchaba en su casa. Y acá estábamos este tema interpretado en la batería por Ezequiel Gilardi, en la guitarra por Pablo Adario, Ariel Pozo, el Bonzo Morelli, en armónica Franco Giuliani, en bajo y teclado Fabián Gallardo. Todos estos interpretaron lo que ustedes escuchaban recién. Y además, quienes cantaron el tema de Rosario fueron Pablo Pino de Cielo Raso, FG, Ike Parodi de Vudú, Cristian Amado, Coqui, Dani Pérez de LCB, Gonzalo Aloray, Lito Nevia, seguro que lo han reconocido, Silvina Garré y Rubén Goldín. Bueno, queríamos un poco recordar a Lalo de los Santos y este lindo tema de la pintura que hace de Rosario. Bien, ya estamos llegando, no digo al final, quedan 10 minutitos, pero sí quería comentar y quería recordar que el próximo sábado 25 se va a hacer una nueva jornada, la quinta, por los 5 años sin Luciano Arruga. Como todos los años, este año va a ser en la plaza del barrio donde Luciano vivía, allí en Lomas del Mirador, entre las calles Pringles, Quirno Costa, Necochea y Perú. A partir de las 12, a partir de las 13 horas, va a haber música, van a haber orquestas, talleres, va a haber charlas, murgas y la Red Nacional de Medios Alternativos y la a través de la Radio Libre, que es la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, vamos a estar allí transmitiendo todo lo que se desarrolle allí. Va a haber talleres sobre narcotráfico, sobre el sistema penitenciario, va a haber charlas de derechos humanos de ayer, va a haber charlas sobre derechos humanos de hoy, sobre la criminalización de la protesta y la juventud. Va a terminar toda esta jornada a las 20 horas con Salta a la Banca, el conjunto, la banda que va también a participar, si van a estar también distintas personalidades de organismos de derechos humanos, militantes de distintas organizaciones sociales y políticas, como comenté cuando estaba charlando sobre el tema de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados, va a estar Ramón Cortés, uno de ellos, también va a participar en esta jornada y donde también va a, allí a difundir la problemática que están teniendo a raíz de esta condena que han injustamente sufrido. Entonces nos vemos, nos vamos a ver, nos encontramos, van a poder escuchar a través de La Retaguardia, que seguro va a retransmitir, por Radio Libre, por la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Gráfica, lo van a poder seguir a través de la página de la Red Eco Alternativo y de ANRED, todo lo que esté sucediendo allí, como desde el primer día estaremos junto con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, y tantos otros que vienen reclamando por la aparición de Luciano Arruga. Y no solamente la aparición de Luciano, sino también el juicio y castigo a los policías Fekter, Vázquez, Herrera, Sosa, Díaz, Celis, Montes, Sotelo y Borrego. Por el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales, por la expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador. Queremos el espacio para la memoria y que sea para siempre. También adhieren y piden por la libertad y absolución a los petroleros de Las Sedas, por el juicio y castigo a Daniel Veiga, asesino de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, también sus familiares van a estar allí, por absolución a Ailén y Marina Jara y a Luz Gómez y Diego Romero, por fuera la escuela de la policía bonaerense de la Universidad de La Matanza, no a la baja en la edad de imputabilidad, por basta de gatillo fácil y violencia institucional, basta de reprimir y judicializar la protesta social, absolución de los más de 7.000 procesados por luchar, no a la ley antiterrorista y el proyecto X, por fuera Milani, fuera la policía de nuestros barrios y Luciano Arruga presente ahora y siempre. Bien, y antes de irnos, quiero seguir con un par de gacetillas, más que nada, de actividades. Mañana se cumplen 23 meses de la masacre de Once. Por lo tanto, mañana, recordando a los 52, las 52 personas muertas allí, a las 8:30 en la estación 11 se va a hacer un homenaje en preparación a los dos años de esta masacre, que se cumple el 22 de febrero, donde seguramente también se van a organizar diversos actos. Y quería recordar, la semana pasada nosotros tuvimos una charla con Martín Samples. Martín Samples es un amigo, es un compañero, es un atleta, él corre en silla de ruedas y es uno de los impulsores fundamentales, entre otros, de la carrera de Miguel, en homenaje a Miguel Sánchez, ese atleta desaparecido por la dictadura allí por el mes de enero de 1977, luego de que él regresara a la Argentina de haber corrido la San Silvestre, la famosa carrera allí en San Pablo, en Brasil. Comentábamos con él que esta carrera de Miguel en Buenos Aires viene siendo un poco ninguneada, viene siendo un poco no bien difundida, para decirlo con propiedad, por el gobierno de la ciudad. traté de comunicarme con las autoridades que organizan esta carrera, con el subsecretario de Deportes, el señor Irarrázaval, y bueno, él me comentó que para mediados de febrero es muy probable que ya le pongan una fecha a la carrera, que generalmente se hace el último domingo de marzo, o mejor, o el último domingo de marzo, o si cae en la fecha del Día de la Memoria, que es el 24 de marzo. Podría llegar a ser que se haga un domingo antes o un domingo después. Están todavía en la fase de organización, me garantizó que hay un tiempo suficiente para poder organizar la carrera, para que se haga la propaganda, para que se haga la difusión, para que puedan inscribirse sin ningún tipo de inconvenientes todos los que participamos todos los años aquí en la Ciudad de Buenos Aires de esta carrera en memoria de Miguel y de los 30.000 compañeros desaparecidos y de los deportistas también desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Esperemos que se cumpla, vamos a estar atentos, vamos a seguir la información que se vaya dando, vamos a seguir preguntando a ver cómo van avanzando. Esto se tiene que coordinar también con el subsecretario de Derechos Humanos, el señor Abruj, porque ellos también son parte de la organización de la carrera, y bueno, en cuanto nosotros vayamos teniendo novedades, le vamos a ir dando información. Bien, nosotros ya nos estamos despidiendo, creo que nos queda un minutito. Gracias en la 690 Martín Valenzuela, aquí a Gregorio Domínguez en la retaguardia. Ustedes no se vayan porque ahora viene, los hijos están con el padre, donde uno de sus integrantes hoy dejó al hijo en banda porque está de vacaciones, Braulio, pero sí están los otros amigos que van a hacer el programa y van a cuidar del hijo. Así que bueno, Gregorio, nos vamos, lo dejamos con un temita musical. Chao, hasta el próximo martes. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall